país llano al pueblo de las montañas. Experiencia de un nativo del país de las patatas fritas, de las CCC, Células Combatientes Comunistas, del colonialismo en el Congo y de Marguerite Berroux en el encuentro con lo que representa, junto al movimiento zapatista, la revolución más inspiradora del siglo XXI. Una alternativa democrática a la modernidad capitalista con todas las identidades que la componen: árabes, asirios, yazidíes, armenios y otros. Una alternativa que, a pesar de la brutal represión, se está extendiendo en la región, como podemos ver en Irán, y que está inspirando cada vez más en los diferentes continentes. Temporada 1. Tatuajes y corazones así de grandes. En una primera serie de episodios comparto con ustedes entrevistas con miembros de la YPG Internacional, el grupo dentro de las unidades de defensa popular que acoge a personas de todo el mundo nutridas de valores socialistas, libertarios e internacionalistas. Les hice una serie de preguntas fuera del marco periodístico tradicional, que iban desde los recuerdos de la infancia hasta los sueños para el futuro. Episodio 3. Baguer, impregnado de historia y decidido a formar parte de ella. Llegó de Alemania hace varios años y ahora tiene cerca de 30. Baguer significa tormenta. Conoció la lucha kurda en su país natal antes de decidirse a seguir los pasos de otros compatriotas. Con un amplio conocimiento de resistencias populares en la historia y en diferentes continentes, optó por dedicar su vida a la defensa y construcción de esta revolución. Recuerdo que probablemente ya no sea de niño, sino de adolescente. Leí la biografía del Che Guevara, que tuvo un gran impacto en mí. La vida del guerrillero, especialmente su personalidad. Tenía un asma muy fuerte. Estar en la selva en Cuba era un gran reto. Pero no se quedaba atrás. Siempre luchaba. Se puede ver claramente su personalidad revolucionaria. Sé que en su tiempo libre empezó a enseñar a la gente a leer y escribir, lo que definitivamente podemos describir como una personalidad revolucionaria. Desde una edad muy temprana, para mí esto fue algo impresionante. Lo que significa luchar por el pueblo oprimido, lo que significa crear una vida libre, crear otro mundo. En aquella época, sin duda, estaba muy presente, era muy importante. No digo que haya otras cosas también, pero quizás una de las más impactantes porque me despertó mucho interés en Latinoamérica, en la lengua castellana. Una de estas luchas que recuerdo desde la infancia, muy temprano, como tema en mi familia, fue el Holocausto, esa matanza industrial de los judíos, algo que estaba muy vivo desde mi niñez y que obviamente creó una posición firmemente antifascista y muy fuerte y muy clara. Desde la escuela primaria, era un tema muy importante. No se trata de un recuerdo concreto, sino de algo que estuvo muy presente durante toda la infancia. Donde quiera que fuéramos, por ejemplo, incluso de vacaciones. Siempre fue como un hilo rojo, también en los libros, en la literatura que leía o que a veces me regalaban mis padres. Baguer La primera vez que oí hablar de Rojava fue aproximadamente en 2014, supongo que como la mayoría de gente, con la resistencia de Kobane, cuando se convirtió en un gran tema en los medios de comunicación. Había oído hablar de los kurdos meses antes, de lo que ocurre en Kurdistán, del PKK y de otras cosas como internacionalistas, por ejemplo, Shahid Ronahi. Todas estas cosas las había escuchado ya, pero en Rojava, probablemente en 2014. Cuando me enteré, empecé a mirar lo que estaba sucediendo allí, a intentar entenderlo mejor. Mirando hacia atrás, diría que el Estado-Nación o el Estado en sí mismo siempre me ha parecido algo muy extraño, algo que nunca me hizo mucho sentido, como ¿por qué necesitamos fronteras? ¿Cómo es posible que dividamos a la gente así? Algunos viven de un lado y otros de otro de la frontera. Rojava existía la idea de establecer algo fuera del Estado-Nación. Por aquel entonces, tal vez no a gran escala, pero sí leí algunos libros de Liberación Nacional como Franz Fanon. Su análisis y la evaluación son increíblemente importantes. Franz Fanon nació en Martinica, una isla que en la fecha de su nacimiento, 1925, era una colonia francesa. Dedicó su vida a tratar de luchar contra la colonización, pero de una manera muy particular. Se graduó de médico y de psiquiatra. Era absolutamente brillante, era un escritor excepcional. Y entonces escribió un libro que se llamó Piel negra, máscara blanca, que conmovió profundamente. Y él no escribió para los imperios coloniales, para que lo escucharan los imperios coloniales. Él escribió para los negros, para los discriminados. Y escribió de un modo tan potente, tan poderoso, que influyó, por ejemplo, decisivamente en Sudáfrica, en el héroe que antecedió a Mandela, Stephen Biko, uno de los grandes líderes de la lucha contra el apartheid, e influyó en casi todas las áreas del mundo. Franz Fanon sí que lo ha hecho, ¿eh? Aquello de que más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Pero al final también propone ese viejo paradigma del Estado-Nación. Los oprimidos tienen que conseguir su propio Estado. En ese momento todo era bastante diferente y fue algo que pensé, bueno, mirando la historia vemos que en realidad no se consiguió la liberación. Y leer sobre Rojava, sobre lo que pasó aquí, especialmente la liberación de las mujeres, es un aspecto clave en el paradigma que están liderando la revolución. Por otro lado, y al mismo tiempo, lo que surgió fue esa comparación con Chiapas, con los zapatistas. Eso fue algo que en ese momento sí me informé mucho. Empecé a leer los libros de Rever Apo, los libros de Sakine Jansis, Shahid Sara. En Alemania tenemos la suerte de tener algunas cosas traducidas que en otros idiomas, por desgracia, todavía no existen. Esto fue una ventaja para poder conocer la lucha algo mejor. En ese momento en Alemania, o en todas partes, literalmente en todas partes, en cada ciudad y en cada pueblo pequeño, había protestas dirigidas por la comunidad kurda y así, te guste o no, básicamente te encontrabas con ella. Las cosas se iban juntando. Por un lado, muchos años involucrado en activismo político, pero también después de un tiempo dándome cuenta de que todo este esfuerzo, toda esta energía gastada, de alguna manera no han creado algún cambio, estando todavía bastante lejos de la sociedad y que continuar así no sería realmente beneficioso a largo plazo. También dándome cuenta de que muchas personas que terminan la escuela o la universidad comienzan a trabajar, a menudo se retiran, desaparecen, fundan una familia, todas estas cosas, de verme en una oficina de mañana a noche y nunca me gustó ese tipo de rutina diaria. night and then coming back and, you know, like the steady routine. Tous les matins, je serre les dents. Aucun matin, je n'ai du temps. Le temps blafard, je sors du lit. Perdant les espoirs de mes nuits. Tous les matins, la même rengaine. Les jours se ressemblent et s'enchaînent. Le corps en cœur endolori. Les cris me ramènent à la vie. Tous les matins, la même histoire. Je déambule dans le couloir. Le cerveau éteint et en miettes. Je prends un cachet pour ma tête. Tous les matins, le même refrain. Me di cuenta, al menos en mi caso, de que si seguía así probablemente acabaría igual y no me entusiasmaba nada. Teniendo esto en cuenta, creo que la revolución impone una alternativa muy diferente a nuestras vidas. Ninguna de las ideas existentes era capaz de satisfacer completamente las preguntas que tenía, por lo que la lectura de los libros de Reverapo sí lo hizo. Esa idea anti-estado, pero también mezclada con otros aspectos que me faltaban en otras estructuras, pensamientos. Por otro lado, claro, ver la escala a la que se está produciendo esto. Esto es realmente un movimiento popular en todo Kurdistán y trasciende a Europa. Me impresionó mucho. Empecé a trabajar más con camaradas kurdos en Alemania. Estar juntos, hacer tekmil juntos. Una forma muy diferente de interactuar. No solo la teoría, sino también una práctica diferente. Fue muy interesante para mí. Lo que también me impactó fue la cuestión de la responsabilidad. Mirando la historia, el sistema capitalista fue capaz, con el fin de la Unión Soviética, de crear una desesperanza muy grande. Rojava consiguió colmarla. Eso ocurrió en todo el mundo. Mucha gente tenía ese sentimiento. Vale, hacemos lucha antifascista porque es necesaria, pero probablemente nunca veremos una revolución. Rojava se fue capaz de romper con esto, de decir, mirad, el siglo XXI, el capitalismo no ha ganado, no se ha acabado, todavía podemos crear una alternativa, todavía podemos construir una sociedad socialista, aprender las lecciones de la historia y marcar la diferencia. Podemos verlo en todo el mundo, o en Chiapas, o en otros proyectos como la cooperativa Jackson en Estados Unidos. Hay muchos procesos que han sacado conclusiones similares en estos históricos 10 años de lo que representa un socialismo realmente existente. ¿Quiénes son los zapatistas? Gente de abajo, gente común, hombres y mujeres rebeldes, niños soñadores y abuelos insumisos, pueblos indígenas mayas que hace 20 años nos despertaron con el grito digno de ya basta. ¿Ya basta de qué? Ya basta de violencia, de muertes, de explotación, despojo, humillación, desprecio y represión a los pueblos indígenas, a las mujeres, a la naturaleza. ¿Qué le piden al gobierno? A ver. Nada. No le pide nada al gobierno. Cuando se levantaron en 1994, hicieron públicas 11 demandas. Dialogaron con el gobierno y firmaron acuerdos que nunca se cumplieron. Ante esta traición, los zapatistas decidieron ir a sus territorios a construir su autonomía desde abajo. Y el gobierno respondió con guerra. ¿Qué han hecho estos 20 años? Organizarse. Han creado un otro mundo. Que gente de todas partes experimentamos en la escuelita. Ese mundo libre en que no hay explotación, ni opresión, ni violencia, ni más jerarquía que la de servir. Ese otro mundo con juntas de buen gobierno, escuelas, clínicas y hospitales autónomos. ¿Cómo conectamos la política con la vida? ¿Qué significa realmente? No solo hablar de ello, implicarse, adquirir experiencia. En Rojava, este reto siempre es una capacidad de aprendizaje. La revolución es una cosa muy abstracta. También ver todas las imágenes en la televisión, como las masacres que Daesh cometió en Senegal contra la población yazidí, esta ausencia de implicación del mundo. Aunque exista la coalición, al final es una gran autocrítica que tiene que hacer la izquierda revolucionaria en todo el mundo. Siempre está esta pregunta. ¿Cómo es posible que esta gente socialista sobre el terreno esté trabajando junto a la coalición, pero al final nadie más proporciona armas, nadie más brinda un apoyo? Quiero decir que se trata trataba de un genocidio. Es muy delicado decir, no deberías trabajar con ellos. También está el espíritu del internacionalismo, como en 1936, en las brigadas españolas, ir allí y desempeñar el papel que sea necesario. Pero en el marco de lo que está allí ocurriendo, no para decir, vengo de fuera, sé lo que se necesita, sino más bien para lo que realmente se necesite, dónde se puede desempeñar un papel. Soy guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil, porque al derecho de los obreros el gorilato impone su ley. Sindicalismo que es perseguido por los gorilas en el poder. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario, General Vil, la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va. Pues soy también luchador agrario, al grito de tierra y libertad. Hay muchas cosas que se juntaron para tomar la decisión de venir. También se trata de un momento histórico. Leo libros sobre muchas revoluciones, los primeros días de la revolución en Rusia, la revolución de octubre, o libros sobre los levantamientos que empezaron en la Alemania al final de la Primera Guerra Mundial, los marineros y la República del Consejo de Múnich. Hay tantos ejemplos de lo que significa estar allí. Vivir este momento de cambio es increíble, pero también es algo que no ocurre todos los días. Solo como experiencia histórica se puede aprender mucho. Las lecciones que podemos aprender son muy, muy importantes. Ha habido muchas personas que me han impactado. Hubo una época en la que leí mucho, sobre todo la lucha de la población negra en Estados Unidos. Hay personas impresionantes como Asata Shakur, Angela Davis. En 1984, la activista de las Panteras Negras, Aceita Shaker, obtuvo asilo político en Cuba, donde sigue viviendo. Encarcelada en 1973, sufrió la brutalidad policial y la tortura, mientras enfrentaba 10 procesos judiciales simultáneos. Aunque los medios ya la habían sentenciado, salió inocente de todos los juicios, excepto de uno, el de la muerte de un policía de la que ella no fue responsable. En 2005, el FBI decidió demonizarla una vez más, añadiéndola a la lista de los 10 terroristas más buscados y ofreciendo una recompensa de $1,000,000. En 2013, aumentó esta recompensa a 2 millones, una acción tan grotesca como la inclusión de Nelson Mandela en dicha lista de terroristas hasta el año 2008. En su autobiografía, publicada recientemente en idioma español, nos pide continuar su lucha, entregársela a nuestras hijas e hijos y pasarla a las próximas generaciones. Y lo hace desde Cuba, uno de los territorios, palabras textuales de Aceita Shaker, más grandes, más resistentes y más valientes de este planeta. Algunas relaciones más personales, gente que conozco, y obviamente en Kurdistán es más común, pero antes recuerdo personas muy dedicadas a su trabajo y a su lucha. Conocer a gente que tiene una fuerte personalidad en este sentido fue algo muy impresionante. Hay una canción llamada Evare, como anochecer, de Aguas de Chía. Originalmente es una canción tradicional de Botán, en Bakur, en el Kurdistán del Norte. Si la escuchas por la noche conduciendo por Rojava, es muy apropiada, puedes sentir la calidad de la noche. ¿Sabes lo que todavía hoy se me quedó grabado en la mente? De aquí, aunque yo mismo no lo vi. Quizás recuerden en 2014 la cara de los niños yesidíes en el desierto durante el genocidio. Es algo que no se olvida. Hasta hoy lo tengo muy claro, estos ojos azules, pelo rubio, niños pequeños huyendo del genocidio, algo que se te graba a fuego en el cerebro y que tengo hasta el día de hoy. El anarquismo para mí es un tema muy amplio. Digo esto porque, viendo los logros, las cosas creadas en la teoría y en la práctica, algunos aspectos fueron muy importantes. Se pueden aprender muchas lecciones del anarquismo, aspectos del antiestatismo, y otros son puntos súper importantes. En ciertos periodos de la historia tuvo un gran impacto, fue una gran inspiración para la gente. Desde Barcelona y a través de los micrófonos de EAJ15 os habla Buenaventura Murruti. Atención, atención. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona se disponen a marchar sobre Zaragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. La voluntad soberana de unas masas que todo lo pueden, cuando van unidas y agigantadas por la decisión de triunfar, influirá en los destinos del mundo. El 19 de julio marcará el comienzo de una nueva era. La paz del pasado ya no existe. Estamos gestando entre ríos de sangre una España nueva. ¡Viva la paz y viva la revolución! ¡Viva! I think on the other side there's certain aspects I think are important to reflect on. I think that one aspect. Por otro lado, creo que es importante reflexionar sobre ciertos aspectos. Uno de ellos, no para todas las corrientes o grupos del anarquismo es lo mismo, pero en general hay un gran rechazo a la organización y creo que es peligroso. Entiendo en parte de dónde viene históricamente. Es algo sobre lo que tiene que ser sensible y cuidadoso, pero si hablamos de sociedad, la sociedad también es un organismo organizado. Y si nos fijamos en todos los grandes levantamientos y revoluciones en todo el mundo, los que tuvieron éxito, los que fracasaron, siempre vemos caracteres de la organización de una manera u otra. También su ausencia conduce al fracaso. Este punto de la organización es muy importante de reflexionar. Otro desafío que veo con el anarquismo hoy en día es que para mucha gente se volvió una especie de label, ya que de alguna manera es más fácil. No hablo de gente muy comprometida. Hay muchos anarquistas en la historia hasta hoy que son muy revolucionarios, todo mi respeto, pero debido a esta falta de marco organizativo combinado con esta influencia del liberalismo, a menudo es una opción mucho más cómoda, digamos. No para todos los grupos, pero como tendencia es algo que existe bastante. Eso también es un reto que el anarquismo tiene que superar. Camarada Durruti, a los lectores del New York Herald les gustaría saber si ustedes, los anarquistas, se consideran a las órdenes del gobierno o, si por el contrario, están enfrentados a él. Se trata de aplastar para siempre al fascismo. Y ello sí hace falta a pesar del gobierno. Tal vez un día no lejano, este mismo gobierno tenga necesidad de los militares rebeldes para destruir el movimiento obrero. Luchamos por la revolución, no esperamos ayuda de nadie. Les mostraremos a ustedes, los bolcheviques rusos, cómo se hace la revolución. En su país hay dictadura. En el Ejército Rojo hay coroneles y generales. Mientras que en mi columna no hay jefes ni subordinados. Todos somos iguales en derechos. Todos somos soldados. Yo también soy un simple soldado. Se acusa a los hombres de su columna de haber caído en un cierto desorden. Caos, dicen algunos. Los militares profesionales tienen dificultades para hacerse respetar. ¿Usted qué opina? Los burgueses siempre tienden a identificar la libertad con el caos. Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia. Cada hombre, cada mujer es responsable ante sí mismo y ante los demás. Esa es nuestra fuerza. Hace tanto tiempo, un amigo que conocí cayó mártir en la lucha revolucionaria de Kurdistán. Un amigo que con su personalidad, sus consejos, era muy importante. Una gran pérdida para la revolución. Por un lado, me da mucha tristeza y por otro, mucha rabia contra el enemigo que nos quita a nuestros camaradas, a nuestros amigos. No, the one that makes one very sad, also makes one very angry at the enemy, because they take the friends away from us. There's so many friends that always fall every day. Hay tantos amigos que caen cada día. Si cada vez nos ponemos tan emocionales, probablemente ya no podemos mantenernos en pie en este trabajo. Tenemos que no perder el foco en la lucha. Uno o dos días antes de que cayera, con otro amigo habíamos hablado mucho de él. Todos lo conocían. En general, todos hablaban muy bien de él. Una pérdida muy grande para la revolución. Como tú has dicho, elegir la historia de un shahid es súper difícil, porque inmediatamente vienen muchas personas a la mente, las que conocí en persona, sobre las que leí. Creo que porque fue una, no la primera, sino una de las primeras sobre las que leí, luego también sus libros, su personalidad, fue tan impresionante para mí y para mucha gente. Es un símbolo de las luchas por la libertad kurda. Shahid Sara, Sakine Jansiz. Fue asesinada junto con otras dos mujeres en París, en enero de 2013. En ese momento todavía era una persona nueva conociendo el movimiento, pero leyendo su biografía, todas esas luchas, su libro se llama Toda mi vida fue una lucha. Se puede ver que cada paso de su vida fue una lucha, con su familia, con su entorno, como mujer que entra en el activismo político, la resistencia en la cárcel, irse a las montañas. Siempre tuvo un montón de luchas. Es una personalidad tan impresionante. Every moment of life dedicated to the struggle, you have the law of influence on people. Tuvo mucha influencia en la gente. El día que la asesinaron tenía que salir de París para ir a Alemania y de allí volver a Kurdistán. Es una tragedia su pérdida. Obviamente todos los shahids, pero ella cómo participó en la lucha de Kurdistán desde su inicio. Es muy impactante. Durante la resistencia a las cárceles, por ejemplo, con todo lo que se le hacía a las mujeres, muchos de los hombres traicionaban, empezaban a hablar bajo tortura y todas esas cosas tan terribles. The crucial things that were done to the woman in the prison. A lot of the men became traitors or started to talk under torture and under all this. Muchas de las mujeres no eran ni políticas, algunas eran trabajadoras, madres, agricultoras, lo que fuera, mujeres muy diferentes. Muchas de ellas fueron encarceladas por cualquier motivo. Otras, sí, eran activistas políticas y revolucionarias, pero Sayid Sara, Sakine Jansis, fue capaz de unirlas tan fuertemente que ninguna de ellas traicionó. Semejante personalidad, voluntad, semejante compromiso. That neither of them became a traitor. And such a personality, such a will and commitment. Speaking about Germany, seeing the, on the one hand, all the experience that I made myself within the political struggle there. Hablando de Alemania, viendo todas las experiencias que yo mismo hice durante las luchas políticas allá, las dificultades y los defectos que también reproduje seguro. Creo que en los últimos años se han producido muchos cambios. En parte, sí, gracias a la experiencia de Kurdistán y especialmente en Rojava. Realmente es un momento de esperanza que invade la gente. Viendo que muchos jóvenes se politizan, se involucran con esta idea de construir algo como el confederalismo democrático en Alemania. Existe esa iniciativa de confederalismo democrático. Se fundó hace un año. Es algo que sin duda da mucha esperanza. Creo que tenemos que superar esa idea de que la revolución ya no es posible en el epicentro de la modernidad capitalista o del imperialismo. No es fácil. El Estado y el sistema allí es muy fuerte, con todos sus mecanismos. Hay muchos pequeños ejemplos en todo el mundo que demuestran ser posible comprometerse realmente en esta lucha. Con mucha energía y organización se puede crear mucha esperanza. Lo que está claro es que para mucha gente, solo hablando de Alemania, hay mucha gente infeliz. Esa forma de vida que solo gira en torno al dinero se torna insatisfactoria para muchísimas personas. But I think also on the other hand, for a lot of people, they neither see an alternative. Por otro lado, mucha gente no ve una alternativa ni tiene la fuerza necesaria para construir algo. He conocido a mucha gente así, sobre todo a personas que fueron políticamente activas en su juventud y ahora tienen 40, 50 años. Sí, creo que hay potencial. No está nada perdido. Lo que hace falta es empezar, dar los primeros pasos para demostrar que es posible. A pequeña escala, empezar a organizarse con cosas pequeñas. Seguro que llevará mucho tiempo. Se necesita mucho esfuerzo, muchísimo compromiso, muchas caídas y levantarse de nuevo, intentar siempre levantarse de nuevo. Eso es algo de lo que mucha gente se da cuenta. Y no, no es nada fácil. Como uno o dos años haciendo política, haciendo algunas demostraciones aquí, manifestaciones allá, folletos, discusiones, muchas discusiones. Mucha gente se da cuenta de que lo que se denomina organización comunitaria de la tierra o del vecindario, tienes que implicarte de verdad, tienes que comprometerte, tienes que dedicar tiempo y esfuerzo, estar presente en tu vecindario para que la gente pueda conectarse y conocerse. Creo que eso es algo que también podemos aprender de las luchas que se están produciendo en todo el mundo y que están teniendo un gran impacto. Todavía es pequeño, pero creo que se están dando muy buenos pasos y se está haciendo cada día más grande. Más y más gente se involucra. Es muy bonito ver que la gente se politiza con toda esta historia revolucionaria que tenemos en Alemania. Desde los levantamientos de los campesinos en el siglo XV hasta la comuna del Münster, pasando por personalidades revolucionarias como Karl Marx o Rosa Luxemburgo. Hay, sin duda, una larga historia de ideas y luchas revolucionarias, viendo que hay una especie de continuación. ¿Qué lecciones que se toman de la historia? Esforzarse y tratar de hacerlo sobre la base de estas ideas que hoy también en Rojava juegan un papel clave. Hay realmente una gran esperanza. Based on these ideas that also in Rojava play a key role, I think there's really a big hope. So much good music, so many good songs. Hay tanta música, tantas buenas canciones. Una es la que se hizo aquí en Rojava en los primeros días del ataque de Afrin, Tola Salan. Una canción en la que se siente realmente esa energía revolucionaria para defenderse de los invasores turcos. Oh,